Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué bien que ya estemos todos juntos y preparados para disfrutar de lo mejor del misterio. Nos esperan por delante 2 horas, 120 minutos llenos de relatos, de misterio, de miedo, de libros, de, bueno, de un montón de cosas. Ah, también tenemos el resultado de un concurso, porque esta noche sorteamos un ejemplar del libro La Prueba, escrito por Mado Martínez, de la editorial Planeta. Y al final del programa diremos quién es el ganador o la ganadora del concurso. Las bases del concurso, como siempre hacemos, las publicamos en nuestras redes sociales y los primeros que os enteráis sois vosotros, los que tenéis la app del programa. Ya sabéis, la app gratuita que desde la Google Play os podéis bajar y así tenernos siempre pues a mano. Y ahora, pues vamos a disfrutar ya del programa. ¡Comenzamos! ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Esta noche abrimos el cajón de Nuria y nos encontramos con el libro titulado La Prueba, escrito por Mado Martínez y editado por Planeta. Claro, Mado Martínez está aquí con nosotros ya. Buenas noches, Mado. Buenas noches. Segunda vez que nos visitas. Bueno, encantadísima de que estés de nuevo con nosotros. Y a los oyentes. A los oyentes. Bueno, el placer es nuestro siempre, Mado. Y como decía, pues los oyentes ya te conocen, pero para refrescarles la memoria, decirles que eres directora de la revista científica de ámbito internacional Spectrum Magazine, colaboras en revistas como Año Cero, Enigmas o Más Allá, y también eres miembro de la IANS, Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte, y además autora de varios libros como La Santa y el ensayo Ciencia y Más Allá. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo te da tiempo a hacer tantas cosas, Mado? Me faltan horas al día. Todavía me gustaría que el día tuviera 48 horas en vez de 24. No me extraña porque, madre mía, una todoterreno eres, ¿eh? Bueno, vamos a centrarnos ya en el libro, que es lo que toca esta noche. Y bueno, desde luego un tema de lo más inquietante y bueno, un tema que enamora, porque a mí el tema de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, es un tema que desde luego yo creo que no deja indiferente a nadie, ¿no? Desde luego que no, yo pienso que es uno de los temas, bueno, a mí es uno de los que más me ha fascinado desde siempre, las experiencias cercanas a la muerte, los mensajes del más allá, aparecidos, todas esas cosas, y creo que es un tema que te pones a investigar un poquito, da igual creas o no creas, seas escéptico, desde el punto de vista que lo abordes, al final te atrapa, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y además, vamos a empezar a abrir el libro y cuéntanos un poquito, pues, de qué manera cambia, no sé, la vida de una persona cuando tiene una ECM, porque incluso hay veces que se despiertan ciertos dones o facultades, ¿no? Sí, generalmente ya sabíamos que la vida de las personas que sufrían una experiencia cercana a la muerte solía cambiarlas de forma radical, es decir, volvían totalmente transformadas, ¿no? Algunas incluso pues cambiadas en relación a su sistema de creencias, ¿no? Uh-huh. Otras incluso manifestando un cambio de personalidad tan brutal que, bueno, hay estudios sociológicos que demuestran que las tasas de divorcio entre las entre las personas que han tenido una ECM son notablemente más altas que las de otros grupos poblacionales que han sufrido a lo mejor pues algún cambio por algún trauma o lo que sea, uh-huh. porque sus parejas son incapaces de aceptar el nuevo yo, ¿no? Esa persona que, bueno, regresa de las garras de la muerte convertida en alguien que no era, ¿no? Ajá. Y de lo que se habla muy poco, o nunca se ha hablado, y por eso me di a la tarea, ¿no? Sí. Es de los cambios y de las secuelas y de los efectos psíquicos que las experiencias cercanas a la muerte dejan en las personas. Es decir, hay personas que regresan de la antesala de la muerte con una serie de poderes psíquicos que antes no tenían, habilidades para predecir eventos del futuro con absoluta precisión, uh-huh. o con habilidades extrasensoriales, episodios de mediunidad espontánea, etcétera, etcétera, ¿no? Hay personas que incluso se han convertido en fervientes colaboradores de la policía y de la Interpol. Estoy ahora mismo recordando uno de los casos más famosos, como el de Peter Urcos, que uh-huh. tras una experiencia cercana a la muerte ayudó a resolver 27 casos policiales wow. en 17 países del mundo. Uh-huh. Gracias a las facultades que se le habían despertado después de la ECM. Después de una ECM, sí. Y hay personas que también después de una ECM no pueden llevar relojes. Ajá. Se les estropean cuando ellos se los pone otra persona y funcionan. Hay personas que después de un episodio de estas características se curan milagrosamente, uh-huh. entre comillas, milagrosamente, de una enfermedad terminal, de un cáncer terminal o incluso de una patología congénita, ¿no? Ahí están, bueno, uh-huh. los expedientes médicos que en algunos casos, bueno, yo he rastreado siempre hasta el final, ¿no? Y cuando he tenido una duda lo he dicho también, o sea, yo sí, claro. no me suelo callar nada, soy de esas personas que incluso si tengo que hacer de abogada del diablo lo hago, ¿no? En este libro no me he cortado para nada en eso tampoco, ¿no? Uh-huh. Porque yo soy la primera indecisa y la primera persona que tiene preguntas y la primera persona que quiere saber, ¿no? Claro. Pero hay otros casos que, bueno, pues verifican estas informaciones y están ahí, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando le sucede estas ECM a los niños, por ejemplo, ¿no? Porque el adulto pues puede estar un poco contaminado, ¿no? Por religión, sociedad, puede ver pues la típica figura de Jesús si es católico, por ejemplo, o cosas por el estilo, pero un niño que casi no está contaminado socialmente, ¿no? ¿Cómo vive un niño una ECM? Pues depende. Si el niño es muy pequeño y no tiene a ningún familiar fallecido que conozca o tenga referencia, pues verá a seres que dentro de lo que es su entorno, generalmente, y si tiene una experiencia agradable, pues sean como pues un niño occidental, vería a seres pues como angelicales, bellos. El caso de Colton Burpo le llama mucho la atención a la gente porque dijo que había visto a Jesucristo y todo eso y todo con 4 añitos, ¿no? Pero bueno, 4 años, madre mía. Sí, que Colton Burpo es hijo de un ministro de la iglesia, quiero decir, sus claro. padres están, ¿sabes? O sea, claro. el predicador, era pequeño, sí, pero seguro que estaba entrando a la iglesia desde que era un bebé en brazos de su madre claro. y estaría harto de ir a hablar de Jesús y de... ¿No? Sí, sí, sí, desde luego. Pero bueno, lo que llama la atención es que lo cuentan con mucha naturalidad. Hay casos que incluso ni siquiera se identifican como una experiencia cercana a la muerte, pues porque el niño no sabe lo que es o porque en esos momentos no se hablaba de eso, ¿no? Casos uh-huh. de damas protectoras, ¿no?, como tenemos aquí en España, que sucedieron en los años 70 y que podrían explicarse muy bien si se abordara el tema desde la perspectiva de las experiencias cercanas a la muerte. Y un hecho muy asociado a las experiencias cercanas a la muerte, como es la visión en el lecho de muerte, sí, es decir, momentos antes de morir, pues quien no conoce alguna historia de algún familiar o de alguien que en su lecho de muerte miraba a algún lugar, como sí, a la pared o sí, al techo, al vacío, como sonriendo y diciendo, están aquí y han venido a buscarme, ¿no? Como si sus familiares, seres fallecidos, viniesen a buscarles, ¿no? Y a veces decía, bueno, esto es demencia, esto es fruto de demencia senil, fruto de medicación, fruto de, ¿no? Pues a los niños también les pasa, a los niños moribundos, ¿no? Yo tengo testimonios de personas que además han trabajado en centros hospitalarios, en unidades infantiles, en geriátricos, pasa igual tanto a ancianos como a niños. Y bueno, me acuerdo que una chica me decía que era muy curioso ver cómo estos niños incluso llegaban a saber el día en el que se iban a morir, porque estos seres lo habían dicho, ¿no? Madre mía. Sí, y que lo vivían de una forma bastante natural y bueno, así era como lo contaban, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que estas visiones en el lecho de muerte, que también siempre se ha dicho, bueno, estos medicación, la morfina, neurotransmisores que se liberan en ese momento por la ansiedad o el estrés o incluso en el momento de la muerte, ¿no? Bueno, en este libro he hablado de un tema que es muy poco conocido, pero bueno, ya se está empezando a hablar también un poco, y además es que he podido recoger testimonios asombrosos, ¿sí?, llamado experiencias cercanas a la muerte compartidas o visiones en el lecho de muerte compartidas, es decir, ha habido personas, familiares o incluso enfermeros o cuidadores que ni siquiera tenían una relación ni de amistad ni de parentesco con el enfermo o moribundo, que han tenido la misma visión. Han visto cómo la habitación del hospital cambiaba sus dimensiones, se inundaba de una especie de luz especial. Veían a esos seres que venían a recogerlo en ese momento. Incluso coparticipaban de la experiencia cercana a la muerte en sí, es decir, correvivían esos hechos de la vida de una persona, transitaban con él en esa otra dimensión, se encontraban con esos otros seres, ¿no? Es decir, recordando ahora mismo el caso de un chico de Colombia, que ni siquiera sabía que yo estaba investigando estos fenómenos. Sí. Estábamos un día hablando, bueno, pues, las cosas, ¿no?, un poco de todo. Y recuerdo que me decía, mi padre tuvo una experiencia cercana a la muerte que yo la compartí con él y es una cosa que no me cabe en la cabeza, ¿no? A lo mejor nunca te han contado algo así, ¿no? Yo le dije, pues la verdad es que sí. Y me dijo, pues sí, él falleció instantáneamente, en unos momentos, se fue en mis brazos, estaba ingresado en el hospital, y en ese momento yo salí con él fuera de mi cuerpo, íbamos de la mano, yo lo acompañaba, o sea, iba explicando cómo era el entorno, la persona que había allí, con quienes se encontraban, tal. Bueno, pues resulta que su padre, al despertar, al volver de ese trance, pues le contó lo mismo a su hijo, ¿no? Y le dijo a su hijo, mi hijo, ¿eso qué fue?, ¿no? O sea, sí. Y los dos se lo contaron, y, pero bueno, entonces esto ha pasado de verdad, ¿no? Pero uno entonces, uno lo soñó y el otro tuvo la ECM. No, el señor que estaba en la cama del hospital, sí, o sea, su padre, fue el sí, que tuvo la experiencia cercana a la muerte, y sí, su hijo, que estaba totalmente despierto y consciente en ese momento, sí, que se le estaba muriendo su padre en sus brazos, sí, compartió la experiencia cercana a la muerte con su padre. Bueno, es que me parece fortísimo lo que me estás diciendo, no me digas. Pues hay tantos testimonios, sí, de eso, de cómo una persona dentro de tú y yo, nuestra realidad física cotidiana normal, no estamos enfermos ni nada, tenemos aquí a un familiar o somos un enfermero que estamos ahí, de repente nos vemos brutalmente, por así decirlo, insertos en otra realidad, compartiendo esa experiencia cercana a la muerte del moribundo, ¿no? Bueno. Muchísimos casos, y no solamente de una persona, de más de una persona, incluso familias enteras, amigos, gentes que se han visto en esa tesitura, ¿no? Existen esos testimonios. Ah, pues esto, desde luego, yo no lo había escuchado jamás, de verdad. Me dejas atónita. Bueno, Además, en estas ECM también incluso hay gente que, aparte de ver pues estos seres de luz o angelicales o como le quieras llamar, ven incluso alienígenas, Mado. Sí. Resulta que, bueno, nosotros estamos muy acostumbrados, es normal en este mundo occidental, a oír toda suerte de narrativas sobre experiencias cercanas a la muerte, pues como muy cristianas, muy occidentales, de gente que ha ido pues a un paraíso muy así bíblico, donde han visto a Jesucristo, a otras referencias bíblicas, ángeles, ¿no? Uh-huh. Incluso San Pedro me han llegado a mí a decir. Y bueno, lo cierto es que muchos utilizan estas narrativas, ¿no?, como para consolidar, ¿no?, hacer proselitismo religioso, en definitiva, ¿no?, para decir, ves, el cielo es así porque ahí está Jesucristo y tal. Bueno, nada que ver, porque dependiendo del sistema de creencias de cada persona, nos encontramos experiencias cercanas a la muerte con Jesucristo, con Mahoma. Bueno, ya verán los lectores en el libro que hablo hasta de experiencias cercanas a la muerte de los mapuches, de los mayachorti, incluso de experiencias cercanas a la muerte de la antigüedad clásica, ¿no? Ajá. Y hay un tema del que nunca se había hablado y del que yo pues también me vino un día así por casualidad, azarosamente. Sí. Claro, tú sabes que yo dirijo una revista de investigación, bueno, una revista de divulgación científica. Sí. Y un día pues uno de nuestros colaboradores, un ingeniero, además una mente maravillosa, brillante, uh-huh. Trabaja en materia de residuos nucleares, ¿no?, de reciclaje, sí. Y tiene unas patentes y tal. Pues nada, estábamos hablando de forma casual de otras cosas y pues me acaba confesando que, de nuevo, él sin saber nada de que yo estaba investigando estos temas, imagínate, uh-huh. que él, esa información, ese conocimiento y esa inspiración que él tiene a la hora de desarrollar esas tecnologías, resulta que se las inspiran los alienígenas. Y yo pues me quedo así como que, a ver, ¿sabes? O sea, sí. No sé si caerme de la silla, salir corriendo, dejarte aquí. Y él me dice, sí, y todo por culpa de una experiencia cercana a la muerte que tuve cuando tenía 17 años. Y entonces yo, claro, ya me quedé... Claro, se te abrieron los ojos, ¿no?, las orejas y... Claro, y dije, explícamelo, ¿no? Y entonces claro. Fue cuando me empezó a explicar que, bueno, había tenido una experiencia cercana a la muerte en la que se había encontrado con un señor y que, bueno, un ser que básicamente le habían explicado, le habían llevado, le habían hecho una especie de tour en ese más allá, ¿no? Uh-huh. En el que, bueno, él le habían dicho... Supo que nosotros habíamos sido creados por los extraterrestres tras varios intentos y que utilizaban las experiencias cercanas a la muerte como forma de programar, ¿no?, entre otros medios, a los seres humanos, uh-huh. para que lleváramos a cabo ciertas misiones aquí en el planeta Tierra, ¿no? Entonces a mí esto me dejó tan ya fuera de sitio que me quedé pensando y dije, bueno, ¿será que hay otras personas que también han tenido experiencias cercanas a la muerte alienígenas? Ajá. Y que este no es un caso aislado y sí. Hay más donde rascar aquí. Y bueno, me costó muchísimo averiguar esto porque en internet no hay nada, nadie nunca habla de este tema. Ajá. Es uno de los temas más tabú, ¿sabes? Claro. Porque sí, es muy bonito decir, ah, hemos visto en el cielo, hemos visto a Jesús y tal, pero parece que esto de los alienígenas como que nadie lo cuenta y además como que da vergüenza. Sí, ¿no? Es más como no de friki, cuenta. ¿No? Uh-huh. Sí. Claro, la gente no lo cuenta, no lo sí. dice, no, o sea, es como, uy, me van a tomar por loco, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fue revisando los archivos de la IANS, esa Asociación de Estudios Internacionales que has mencionado al principio, de la que soy miembro, y otros archivos de otras fundaciones de estudios de experiencias cercanas a la muerte de carácter internacional, vamos ahí casi revisando caso por caso, buscando a uh-huh. ver si había alguien que... Y me di cuenta de que sí, de que le ha pasado a bastantes personas. Vaya, qué curioso. Que han tenido experiencias con alienígenas, naves espaciales, extraterrestres. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, antes nos hablabas incluso que han habido curaciones milagrosas después de una ECM. Cuéntanos, ¿recuerdas algún caso así que nos puedas contar? Sí, varios casos, de hecho. Porque hay uno muy famoso, ¿no?, que es el de Anita Morgani, que se recuperó milagrosamente de un cáncer, ¿no?, Y bueno, además ella sabía durante la experiencia cercana a la muerte que si decidía regresar a su cuerpo como le proponían, ¿no? Le decían, ¿qué haces? ¿Te quedas o qué vas? ¿No? Ella sabía que se iba a recuperar. Y bueno, también conozco uno de los casos más famosos del mundo, que fue el de Mellen Thomas. Hay una entrevista exclusiva con él en La Prueba, en este libro. Sí. Que se recuperó de un cáncer terminal a raíz de una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Ahí estaba ya ingresado en el hospital para morir, ¿no? Uh-huh. Habían ingresado para eso, ¿no? Pero hay muchos casos más, y hay archivos y entrevistas, de expedientes médicos, de personas que incluso se han curado de cosas mucho más curiosas, ¿no? Uh-huh. Como, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué increíble es esto? Como una enfermedad congénita, ¿no? Uh-huh. O sea, tienen la ECM y a partir de ahí empiezan a mejorar. Sí. Ajá. Exacto. Vaya. Vamos a seguir con el libro. Y en el libro también tratas, Mado, sobre, bueno, pues, las apariciones que hay en los hospitales, ¿eh? Estas típicas, pues, enfermeras que a veces visitan a los enfermos y que, bueno, no son tales, ¿no? No son tales enfermeras, sino que son fantasmas o damas vestidas de blanco, como decías antes, ¿no? Que de alguna forma guardaban a los niños. Y es que hay un montón de apariciones en los hospitales, ¿verdad? Sí, bueno, antes estábamos hablando de las experiencias cercanas compartidas y visiones en el hecho de muerte compartidos, que algunos enfermeros, por ser las personas que más conviven, por así decirlo, con la muerte, ¿no? Uh-huh. Han visto, pero claro, yo cuando hablo de experiencias cercanas a la muerte me resulta muy difícil hacerlo sin hablar de los aparecidos, es decir, de los que parece que regresan a la vida, pero no en cuerpo, sino únicamente en alma, ¿no? Uh-huh. O lo que en cristiano llamamos fantasmas, ¿no? Sí, sí, claro. Uh-huh. Claro. Y bueno, ¿cuántos casos hay, ¿no? De apariciones, de testimonios de este tipo, y bueno, ahora mismo pues tú estás mencionando uno, que es uno de los que aparece en el libro, ¿no? Testimonios de personas, que enfermeros que de repente han recibido la visita de personas que han ido a visitar a un familiar, supuestamente. Sí. Se han presentado en el mostrador, han hablado con los celadores, con los enfermeros y tal, y resulta que luego se han dado cuenta que esa persona estaba muerta. Uh-huh. Efectivamente, se han enterado con el tiempo, a las horas, de que esa persona, sí, pues a lo mejor era una hermana fallecida. Oiga, tú, mira, esa que está en la foto ha venido a verte y tal, ¿no? Ahí en la habitación. Y ha dicho, hombre, ¿cómo que tal? Pero sí, mi hija está muerta, ¿no? O cosas así, ¿no? Sí. Tantos casos que a mí me parecen llamativos, ¿no? Uh-huh. Pero todavía me provocan muchísimo más asombro y sorpresa los que, por así decirlo, regresan de la muerte, pero vamos, ya como en la película Ghost, ¿no? Sí. Que es que la realidad siempre supera la ficción. Uh-huh. Para resolver sus propios casos ante la justicia. Bueno, bueno. ¿Qué me y dices? Oye, y a veces se han aprobado como prueba en un juicio. Bueno. Y ahí están los archivos judiciales, los archivos policiales, los testimonios, todo en la prueba. O sea, impresionante. O sea, vuelven del más allá para decir quién, por ejemplo, les ha intentado... Quién les mató, quién les asesinó, quién ha sido, este que has encarcelado no es otro, con qué arma... Bueno, ¿no? Bueno. Sí. O sea, es que están ahí y forman parte de la historia y bueno, es un trabajo muy muy muy largo porque bueno, pues no es fácil sentarte a recopilar y a documentar y a visitar todos esos archivos, a todos esos testimonios y todo eso, pero bueno, es un trabajo que por eso me ha llevado tantísimos años hacerlo, pero que ahí está. Menudo trabajo de investigación, Mado, desde luego. Uh-huh. Bueno, hablando de las experiencias cercanas a la muerte, claro, siempre tenemos que decir que las hay positivas o agradables, pero también las hay menos agradables, ¿no? O desagradables. Pues sí, no a todo el mundo le gusta hablar de las experiencias cercanas a la muerte cuando son de carácter negativo, ¿no? Pero lo cierto es que no todas las experiencias cercanas a la muerte pues son positivas. Uh-huh. La típica que nosotros tenemos en mente y que la mayoría de nuestros oyentes seguro que conocen es la de, bueno, salió fuera de su cuerpo, estuvo con sus familiares fallecidos, el ambiente era de amor, felicidad tan intensa que ni siquiera querían volver, porque qué bien se estaba allí, ¿no? Sin embargo, tenemos que decir que hay muchas experiencias que son muy desagradables y que sus protagonistas no tienen una experiencia tan agradable. Lo que tienen es una experiencia de pesadilla, algo uh-huh. horrible. Hay personas que incluso han sufrido brutales palizas en el más allá, ¿no? Para que te hagas una idea. Bueno. Se habla poco de ellas. ¿Por qué? Porque son poco amables y a nadie le gusta que le digan claro. que en el más allá te van a dar una paliza. Claro. Y porque las personas que las sufren se traumatizan tanto y lo pasan tan mal, ¿no? Uh-huh. Que no suelen hablar de ellas ni quieren hablar de ellas, ¿no? Lo que pasa que en ambos casos, tanto sí. en las positivas como en las negativas, uh-huh. producen un cambio radical en las personas que las padecen, ¿no? Tanto uh-huh. vuelven cambiados a la vida, ¿no? Y la cuestión es que no tenemos ni la más remota idea de por qué unas personas tienen una experiencia positiva y otra negativa. Tal vez, pues aquí la variante psicológica, ¿no? Tendría mucho que decir, ¿no? En esto. Sí, igual, probablemente nuestra propia conciencia, ¿no? No sé, en algunos casos parece que sí, ¿no? Hay otros casos que parece que no. O hay veces que, oye, que pensamos que somos muy buena gente y tal, y que porque hemos tenido una experiencia cercana a la muerte negativa, si somos tan buena gente, ¿no? Uh-huh. Pero, oye, aquí también entran otras suerte de variables, ¿no? Tú puedes ser buena gente y tener traumas, miedos, claro. cosas que pueden emerger en una situación de esas características. Uh-huh. Bueno, y ya para ir acabando, Mado, vamos a las evidencias de la vida después de la vida, porque las hay, ¿no? Como la historia del zapato rojo, por ejemplo. Sí, claro, una de las evidencias que desde el punto de vista clínico, ¿no? Los ensayos clínicos, hay muchas maneras de abordar el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Pero en el ámbito hospitalario, concretamente, el favorito es cazar, por así decirlo, experiencias fuera del cuerpo, que uh-huh. suele ser una de las primeras fases de la experiencia cercana a la muerte, es decir, cuando una persona pues sale fuera de su cuerpo y se ve ahí tirado en la cama del hospital, agonizando, sí. en algunos casos incluso con el cura dándole la extrema unción, ¿no? Como sí. he encontrado casos. Y la cuestión es que, ¿por qué es la favorita para el estudio en el ámbito hospitalario? De hecho, incluso se han llevado a cabo grandes proyectos internacionales en este sentido, ¿no? Para cazar esa experiencia, ¿no? Pues porque piensan que, oye, si ponemos unas tarjetitas en una unidad de reanimación cardiorrespiratoria o lo que sea, y da la casualidad que esa persona tiene una experiencia cercana a la muerte, a lo mejor nos dice que ha visto la tarjetita y lo que ponía, ¿sabes? En un lugar no frecuentemente visible o no accesible, ¿no? Desde la cama del hospital. Uh-huh. Estos experimentos, para mí tienen un defecto de forma, ¿no? Es que tú, cuando te vas a un hotel o estás en la habitación de un hotel, a que no te acuerdas de nada de ese hotel. Pues no. Ni de dónde estaba la tarjeta de no sé qué, ni si había tal, ni... Pues no. Vamos, quiero decir, yo, mira, ahí en el pasillo... Tengo en las escaleras de mi casa, tengo una maceta preciosa, grandísima, pero bueno, de grande que ni te imaginas. Sí. Y mi madre viene todos los días a visitarme. Sí. Y sus escaleras. Sí. Y se dio cuenta de que ahí había una maceta 2 semanas después. Anda. Quiero decir que, joder, poner unas tarjetitas en una unidad de animación cardiorrespiratoria cuando tienes una experiencia cercana a la muerte y sales de tu cuerpo y te estás viendo en la habitación de un hospital, si eso es posible y a mí me pasara, yo creo que estaría fijándome en otras cosas, ¿no? Claro. y pensándome en otras cosas, decir, bueno, ¿qué pasa, no? ¡Qué fuerte! Sí, pero sí. La cuestión es que sí tenemos casos verificados, no en estos estudios de caza, sino que se han dado espontáneamente, pues por ejemplo, que una persona pues ha dicho, tras una experiencia de este tipo, pues que en el tejado arriba del todo del hospital había un zapato rojo que lo vieron porque salieron. Y oye, ha subido un enfermero para ver si allí había un zapato rojo y ha bajado las escaleras con ese zapato rojo entre las manos, ¿no? Quiere decir, una cosa que nadie podría haber visto O sea, que no el zapato rojo estaba en la azotea, entonces. Exactamente, exactamente. Ajá. Nadie podría haber visto de no tener un helicóptero, ¿no? Pero bueno, si lo que queremos es contundencia con respecto a estos casos, para mí los más bestias pues son los de las experiencias cercanas a la muerte en personas ciegas, ¿no? Sí. Que bueno, que para mí son pues gente que por primera vez ven, en su vida ¿no? ve, claro. Son ciegos de nacimiento, claro, uh-huh. O pues antiguos soldados, veteranos de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda, que oye, pues tuvieron un accidente, saltaron un campo de minas o lo que fuera, y resulta que perdieron la visión y se vieron en la cama del hospital, pues cómo le colgaba la pierna, cómo tenían el brazo ahí, cómo tal, qué es lo que hacían los médicos, las enfermeras, qué operaciones quirúrgicas le efectuaban, y ya no es que hubieran perdido la vista en ese accidente de guerra, ¿no? Uh-huh. Sino que además los informes médicos que están, que yo en el libro lo pongo todo, pues, te dicen que tenía los ojos vendados y tapados. Además, vaya. Para más inri. Vaya. Uh-huh. O sea que sí, son verificables. Son evidencias, desde luego. Sí, son una realidad irrefutable. Muy bien, inexplicable también, pero totalmente irrefutable. Uh-huh. Bueno, Mado, yo estaría contigo hablando toda la noche, ya lo sabes. Yo también. Y más de estos temas que nos encantan a las dos. Pero bueno, ya tenemos que dejarlo aquí. Eso sí, no sin antes decirle de nuevo a los oyentes, a los misteriosos, que bueno, pues que localicen en todos los centros comerciales estará, ¿no? La prueba escrito sí, por... Sí, está en todos los centros comerciales, en todas las librerías. Y si algún oyente tenga alguna pregunta, que me busque en Twitter, @MadoMartínez, o en Facebook, @MadoMartínez, y que me pregunte lo que quieran, que yo estoy encantada de contestarles. Ay, ay, que es encantadora, como veis. Así que, ya sabéis, la prueba, escrito por Mado Martínez y editado por Planeta, a buscarlo y a comprarlo, pero ya. Mado, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros y bueno, hasta dentro de poquito, ¿eh? Venga, a ti un placer. Buenas noches. Casos sin resolver en Canal del Misterio. Era la madrugada del 22 de noviembre de 1995 cuando Juan Holgado recibió la visita de unos clientes que resultaron ser asaltantes. Holgado recibió 33 puñaladas por la espalda tras despachar un envase de zumo y un paquete de tabaco. Los presuntos criminales huyeron. Las pruebas se quedaron en el mostrador. Y este es el caso del que vamos a hablar esta noche con nuestros especialistas, la doctora Mar Robledo y Ioannis Kotsorais. Buenas noches, chicos. Hola, Nuria, buenas noches. Hola, Nuria, buenas noches. Vamos a entrar en detalle. ¿Qué circunstancias son las que rodean la muerte de Juan Holgado? Bueno, pues como tú adelantabas, ese chico Juan estaba trabajando en una gasolinera cuando, bueno, pues parece que tenía unos clientes o supuestos clientes. Y lo que se sabe es que este chico pues aparece con 33 puñaladas. Circunstancias rodean este caso importantes. Bueno, pues una de ellas es que Juan no tenía que estar allí aquella noche, que parece ser que no le tocaba trabajar. Y luego, bueno, pues que la investigación que se llevó a cabo pues no fue la adecuada. Fue bastante, bastante negligente, diría yo. Como bien dice Marimar, un compañero le cambió el turno porque no le tocaba trabajar. Recordemos que en aquella época las medidas de seguridad no son las que bueno pues que puede haber hoy en día. Sí. Y bueno, pues lo que se encontraron los policías que llegaron fue una escena del crimen pues muy sangrienta. Y además hay que tener en cuenta que estas 33 puñaladas que recibió no se corresponden en principio con bueno pues con unos ladrones que van a robar y un trabajador que ofrece algo de resistencia, sino que a priori parece que es algo más personal. Y bueno, pues hay que tener en cuenta lo que hemos comentado, que este chico no tenía que estar allí, ¿no? Entonces, compañeros, la investigación, ¿de qué forma la describiríais? ¿Creéis que no fue competente? Bajo mi punto de vista, no, y de hecho yo creo que las pruebas es lo que nos indican, ¿no? Porque bueno, pues se abrió la escena del crimen muy rápidamente, quiero decir, se cerró en su momento, perdón, pero se abrió muy rápidamente. Y bueno, ha habido pruebas que se encontraron, como tú bien decías, que se dejaron allí, que los culpables las dejaron allí y que no se han analizado hasta hace pocos días. Por lo tanto, la investigación pues fue, como dije inicialmente, yo la describiría como negligente. Es que la escena del crimen, recordemos a los oyentes que fue una gasolinera, y bueno, pues hubo demasiadas presiones para que la gasolinera se abriera cuanto antes, para seguir vendiendo gasolina, y bueno, pues la premura, el dar por hecho las circunstancias de lo acontecido, pues eso hizo que bueno, pues a la larga la investigación pues llevara un rumbo que no fuera el más adecuado. ¿Y qué fue lo que hizo la familia respecto cuando, porque claro, se darían cuenta, ¿no?, de que la investigación pues no estaba llevando un curso correcto? Pues hombre, fijémonos si se dieron cuenta que su padre, que se le conoce yo creo que a nivel internacional prácticamente como el padre Coraje, bueno, pues decidió, viendo que la investigación no daba ningún resultado, decidió infiltrarse en los bajos fondos. De hecho, se hizo una película incluso con su caso, y bueno, pues consiguió grabar, tiene unas grabaciones, bueno, pues que yo creo que son muy importantes y que desvelan pues realmente lo que pasó aquella noche. A raíz de ahí fue cuando realmente hubo varios acusados, pero la verdad es que no resultó tampoco, o sea, no fue algo positivo, por decirlo de alguna manera. Este hombre se jugó la vida, hay que decirlo, porque sí. El ambiente en el que se infiltró se estaba jugando la vida, y sobre todo porque estaba infiltrado, claro, y lo podían descubrir. Y la verdad es que el resultado que obtuvo fue, a ver, positivo inicialmente, pero a la larga, a día de hoy no hay ninguna persona que haya sido juzgada, perdón, sí juzgada, pero que no haya sido condenada por el crimen de Juan Holgado. Por lo tanto, a día de hoy, pues sin ningún fruto. Porque este hombre se infiltró y bueno, pues hizo un montón de averiguaciones, averiguaciones como, por ejemplo, grabaciones en cinta magnetofónica, como bueno, pues no había sonido digital en aquella época, y bueno, pues el esconder un casete grabador, tú bien sabes que estás en los medios, que era bastante llamativo, y vemos la zona que, bueno, pues no puedes llevar una prenda de abrigo para disimular, y se jugó la integridad física en muchas ocasiones. Mar, nos decías que hubo juicio, hubo alguien juzgado, o sea, que hubo sospechosos y un juicio, ¿no? Sí, de hecho hubo dos juicios, pero finalmente la audiencia provincial los absolvió, y fueron dos juicios que no dieron ningún resultado, porque las pruebas que se encontraron parece ser que no incriminaban a las personas que estaban siendo juzgadas. Y en aquel entonces, teniendo en cuenta las grabaciones del padre Coraje, ¿no? Porque yo creo que así es el nombre con el que se conoce, y yo creo que es un título, por decirlo de alguna manera, que se merece. Por lo tanto, juzgaron a varias personas, pero que salieron impunes. Y después de esto, de que terminan estos dos juicios, ¿la investigación continuó o se paró ahí? Bueno, la investigación quedó en un, pues como ocurre muchas veces, cuando no es que los investigadores, que no es este caso, pero en muchas ocasiones, y lo decimos muchas veces, Nuria, no es que los investigadores no quieran continuar, es que no tienen por dónde. En este caso se veía por dónde, porque había una serie de indicios que se dejaron en la gasolinera, que no se habían estudiado, pero que por la circunstancia que sea, no se tuvieron en cuenta y que no se querían estudiar. Y entonces, bueno, pues se quedó en un punto muerto hasta hace poco tiempo. Por lo tanto, sí que en este caso sí que se puede decir que la investigación se paró. Evidentes como la huella dactilar en un tetabric impresa por sangre. Y ADN, había muestras de ADN también. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con aquellos indicios? ¿Qué hicieron con ellos? Bueno, pues esos indicios se han estado ahí sin que se hiciera absolutamente nada con ellos, hasta que ha tenido que ser una vez más el padre Coraje el que hace poco tiempo, y seguro que todas las personas que nos están escuchando pues lo han visto en algún momento en las noticias, en algún programa de televisión, emprendió una marcha desde Jerez hasta Madrid con la intención de entrevistarse con el ministro de Justicia, pidiéndole que se estudiasen estas pruebas y para que el caso no prescribiera, porque no olvidemos que en el mes de noviembre se han cumplido los 20 años del crimen de Juan Holgado. Y bueno, pues hubo un compromiso por parte del ministro de Justicia y efectivamente se han investigado esas huellas dactilares. Bueno, y actualmente entonces, ¿cuál es el estado del caso? ¿Cómo se encuentra, compañeros? Pues en este momento está en un punto de investigación activo, que es lo más importante, ¿no? Ajá. Porque estas huellas que se estudiaron, bueno, pues una de ellas se identificó a una persona, esta no estaba fallecida, y bueno, pues lo que se hizo fue, se ha hecho hace poco, el 30 de noviembre fueron a declarar cuatro personas, creo que no fueron cuatro o cinco exactamente, que estaban relacionadas en aquella época con esta persona que había fallecido y cuyas huellas aparecieron en la escena del crimen. De momento, hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún resultado. Imagino que no sé si su padre, la familia, tendrá alguna noticia más, porque bueno, los abogados siempre se enteran de más cosas, aunque todavía no se haga oficial, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que estamos en una situación de investigación activa que yo creo que después de 20 años ya era hora, ya tocaba. Pues sí, así es. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí, porque yo tengo ahora el placer de poder hablar con el padre Coraje y vamos a ver qué es lo que nos cuenta él y bueno, cómo ha sido y cómo es todo esto que está viviendo. Muchas gracias, como siempre, compañeros, por estar con nosotros, por traernos estos casos de los que hay que hablar, de los que nadie se puede olvidar y como siempre, hasta la próxima. Muchas gracias, Julia. A mí me gustaría destacar, como vas a hablar con el padre Coraje, bueno, pues él es la persona que mejor conoce, lógicamente, este caso y lo que se ha hecho mal. Y son tantas cosas las que se ha hecho mal que yo creo que este caso se debería de estudiar, perdón, en las academias de policía, Guardia Civil, de cómo no se debe hacer una investigación, porque... y luego, fijémonos, hay una cosa muy importante y es la ley de prescripción que tenemos en nuestro país para este tipo de casos, que prescriben a los 20 años. Y fijémonos la importancia de que no prescriban porque 20 años después se puede resolver un crimen. Lo vimos hace poco con el caso de Bablanco, también a punto de prescribir, se encontró al presunto, claro, asesino de Bablanco. Ahora, por la circunstancia que sea, no se habían estudiado esas pruebas. Se estudian ahora, dan resultados, se puede encontrar por fin a los asesinos de Juan Holgado y, bueno, imaginémonos que el caso ya estuviese prescrito por un mes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? No se puede hacer justicia porque haya pasado un mes de la prescripción del caso. Yo creo que no es justo. Por lo tanto, yo creo que son las dos cosas más importantes que habría que destacar en este caso, ¿no? Sí, yo quiero añadir que, bueno, pues hay muchas veces en las que las personas piensan que, bueno, pues a medida que va pasando el tiempo, o sea, se va distanciando del momento de los hechos, que es más difícil el poder resolver un caso. Uh-huh. Y, bueno, pues la doctora Marimar Robledo y yo nos estamos especializando precisamente en eso, que resolvemos casos, claro, siempre y cuando que las pruebas lo permitan. Claro. Casos que hayan pasado 150 años se puedan resolver. Pongo el ejemplo del general Prín, Mateo Morral y el magnicidio de Canalejas. De Canalejas. Y bueno, pues hay cosas que pueden arrojar luz en la oscuridad. Bueno, pues compañeros, como siempre, gracias por vuestra experiencia, por vuestros conocimientos, por vuestro buen hacer y, como os dije anteriormente, hasta dentro de muy poquito. Gracias, Nuria. Hasta pronto. Un beso y hasta pronto. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Tumblr e Instagram. Somos Canal del Misterio. Y ya estamos aquí con Francisco Holgado, más conocido como Padre Coraje. Buenas noches, Francisco. ¿Qué hay? Buenas noches. Acabamos de escuchar a nuestros compañeros y expertos hablar sobre el caso de tu hijo, pero nos gustaría saber su propia vivencia, ya que tenemos el privilegio de poder tenerte esta noche con nosotros. Pues me gustaría preguntarte, sobre todo, cómo se lleva, si se lleva de alguna forma, ¿no?, cuando sucede algo como esto en la vida. ¿Que cómo se lleva? Bueno, pues hasta el momento no sé ni contestar esa pregunta, porque son muchas cosas las que se vive en 20 años. Uh-huh. Entonces, llevarlo, pues yo lo debo porque mi hijo es el que me da la fuerza. Sí. Y entonces, para hacer lo que hay que hacer, estar 20 años en la lucha, el tema de, para que se haga un poco de justicia, para que esto no prescriba, para que tomen un poquito de, si retomen el caso, pues entonces lo que he hecho es lo que ustedes saben que he hecho, pues coger mi furgoneta, pagar un señor para que me lleve la furgoneta a Madrid con la caravanita y hacer el camino hasta Madrid, la marcha. Uh-huh. Y entonces, pues sí, llegué a Madrid, los ayuntamientos, en fin, mucha gente, mucha colaboración, en fin, se han volcado con el caso, y entonces muy agradecido, y los ayuntamientos, todo, hasta llegar al Ministerio de Justicia y hablar con el señor Ministro de Justicia, el señor don Rafael Catalá, y aquí estamos, la lucha. Antes de esto, Juan, tú te infiltras en ciertos círculos, ¿verdad? Bueno, yo lo que hago, que como yo veo que esto no funciona la investigación, sí. no ha sido una investigación, vamos, que tercermundista, porque a principio los que han intervenido, pues seguramente estos señores de la policía no estaban preparados para hacer una investigación ocular, también la gasolinera, tiene que haber cerrado la gasolinera, en fin, muchas cosas y muchas historias, y entonces pues tuve que tomar la decisión de investigar por mi cuenta. Sí. Y entonces también, bueno, también estuvo con nosotros, pero ya fue un poquito más tarde, que yo me entrevisté con el director general de la policía, don Juan Cotino, y entonces pues, habló con Sevilla y tuvo un inspector, don Bernal Simón Bernal, y ha sido una investigación buena, muy buena, muy buena. Se han volcado, pero a principio todo fue mal, desde el juez hasta el comisario de policía del momento y los policías inspectores que han intervenido, que no tenían ni puñetera idea de lo que estaban haciendo. ¿Y qué fue lo que averiguaste cuando te infiltraste, Juan? Hombre, lo que yo averiguo, yo estoy detrás de los que en su momento fueron juzgados y sentados en el banquillo, fue por dos veces que tuvimos dos juicios. Entonces yo lo que intento es que se aclare, porque yo ya había tenido conocimiento y me había movido y me había enterado de que en el pomo de la casa de Dominguín, pues hay una sangre de la puerta, el tema de la ropa que se quita y la tiran en un contenedor. Entonces creo que eso está, que ahí hay algo, ¿no?, para poder sí. investigar y poder presentar pruebas. Pero claro, salieron a suelto, y ahora la línea que ha salido nuevamente es la línea del tetrabrí, que aparece en la gasolinera, que no había tenido ni nombre ni nada, no había tenido nombre y ahora tiene nombre. Uh-huh. Bueno, el nombre que tiene ya se sabe, Agustín Morales García de Beas. Y entonces, pues, este elemento ha fallecido, pues, en el 2006. Y esa huella estaba ahí en el 2006 también. Yo creo que se sí. podía haber hecho algo más, porque la tecnología actual es casi igual que en esa fecha, uh-huh. la misma. Lo que pasa, lo que ha cambiado de escenario, en vez de tener a la policía, pues, la ha cogido la Guardia Civil. Y seguramente la tecnología es mucho más avanzada en criminología de la Guardia Civil que en la tecnología de la policía. Bueno, en definitiva, que fue toda la investigación un despropósito, ¿no, Juan? Sí, sí, un despropósito, pero ya peor no se puede hacer. Eso es, vamos, es tercermundista, ¿no? Porque uh-huh. se contaminó, no se hizo las cosas en condiciones de principio, allí tocó todo el mundo, lo que se utilizó para ver las huellas estaban caducados, los productos, en fin, un desastre de investigación. ¿Y tú te infiltras, a pesar de que, bueno, de que esto te puede costar la vida? Tienes un espíritu de lucha, bueno, impresionante, y además no solamente esto, sino que, como nos ha comentado antes, realizas una marcha desde Jerez hasta Madrid, pues para reclamar, pues, por lo que tú crees. Sí, pedir justicia, que es lo básico y lo que tienen que hacer. No tengo caso de marcha, porque si no hago marcha, esto está prescrito, archivado desde hace ya 20 años. Eso hubiese sido archivado, pero porque yo creo que no hay, que quieren esto quitárselo del medio, contra más pronto mejor. Uh-huh. Debido al fracaso policial y de investigación. Claro, claro. Antes nos has dado un nombre de uno de los supuestos asesinos. ¿Sabes más nombres, Juan? Pues hay más nombres, pero ahora mismo no. se dice que hay un amigo de la familia, que es el que la noticia que ha dado Canal Sur Radio, uh-huh. dio la noticia. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Entonces, lo que espero es que la investigación siga. Ahora mismo se está haciendo, yo creo que están poniendo interés, tanto el jefe de la policía, que está haciendo jefe, porque no tenemos todavía comisario aquí en Jerez. Vaya. Y yo creo que se incorpora uno, el comisario, el día 15, y a partir del día 15, pues estaremos en contacto. Y ahora estoy con Paco Álvarez y su grupo. Uh-huh. Están ahí investigando el entorno de Agustín, que este hombre ha fallecido, Agustín ha fallecido. Sí. Y otro que estuvo está en un centro en Siloé, y este otro está en otro centro en Alicante, parece ser. Uh-huh. Pasó algo, ¿verdad?, en las declaraciones del día 30 de noviembre. Bueno, el día 30 de noviembre estuve en el juzgado, pero no estuve en el juzgado de instrucción número uno, porque estaba mi abogado, estaba también la procuradora. Uh-huh. Entonces ahí estamos, porque no se presentaron, entonces no sé si está en busca y captura, seguramente se han localizado y se le tomará declaración. Sí. En breve, o se la ha tomado, no sé ya si se la ha tomado o le van a tomar declaración. Uh-huh. Entonces ahí estamos pendientes al juzgado y a la comisaría de policía. Como siempre, luchando sin parar, Francisco, ¿verdad? Pues sí, la lucha hay que llevarla, porque si no se lucha, esto se queda pues paralizado. Entonces no quiero que se paralice. Y seguiré luchando hasta el final, mientras yo creo que sí, si es que hay otra, hacer otra marcha, pues hará. Uh-huh. Entonces ahí estamos en la lucha. Qué gran espíritu, Francisco, y qué gran coraje. No me extraña que tengas el apodo que tienes. Gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Gracias a usted y a todas las personas que ha hecho posible que yo haya hecho la marcha. Hay mucha gente que han ayudado en la marcha y en todo. Y a la gracia a la policía, a la Guardia Civil, en fin, todas las personas que ha sido posible que yo haya hecho la marcha. Uh-huh. Y a los medios también. Sé que no tiene que ser fácil hablar sobre esto, pero desde luego, como bien sabes, es necesario que se sepa, y que cuanta sí, sí, más gente se entere, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Bueno, pues yo sigo también ahí. Si hay algunas personas que tengan mi problema, que casos que están archivados, está a punto de prescribir o no quieren tocarlo, pues aquí estoy dispuesto a la ayuda de la persona que quiera, por mediación de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, que tenemos la sede en Madrid, y tenemos nuestro abogado, José Miguel Ayón Camacho. Qué grande eres, Juan. Pues ya sabéis, ojalá no haya más familias en esta situación, pero bueno, todos sabemos que no es así, exactamente. Así que ya sabéis que tenéis un lugar, por lo menos, a donde podéis acudir. ¿Puedes repetir cuál es la sede, Juan? La sede la tenemos en Madrid, y se llama la Asociación Nacional de Víctimas y Delitos Violentos. Cabecilla de Pelle número 2, segundo B, uh-huh. en Madrid. Perfecto. Y, en fin, se puede localizar, llamar, o bien por internet, o bien al teléfono de don José Miguel Ayón Camacho, por si hay personas que necesiten nuestra colaboración. Juan, muchas gracias por todo, por haber estado esta noche aquí, por ser como eres, y ojalá sea justicia. Pues muchísimas gracias. Buenas noches, Juan. Buenas noches, muchas gracias. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Comenzamos con la actualidad y, por supuesto, acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta noche comenzamos con una noticia que dice así: el científico de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, asegura haber sido ayudado por seres de luz. Así es, Nuria, podíamos leer esta semana esta curiosa noticia de la cual se hicieron eco varios medios. Un físico nuclear del CERN ha acogido recientemente el cristianismo en su corazón después de tener una visión profunda durante las pruebas en el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo. El físico nuclear alemán y profesor del Departamento de Física en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich, Günther Schiesle, sorprendió a sus colegas esta semana cuando reveló su fe cristiana en Dios. «Puedo entender la sorpresa de mis compañeros de trabajo. Siempre he sido conocido como una especie de antirreligioso, un ateo», dijo a un periódico cristiano alemán con sede en Múnich. Una vez tiré un libro de física a uno de mis estudiantes solo porque él mencionó la posibilidad de que el diseño inteligente en el universo fuera gracias a un ser supremo. Supongo que tenía razón después de todo, reconoció con una sonrisa. El científico de 57 años de edad tuvo una experiencia inquietante el pasado mes de enero, después de haber experimentado un ataque al corazón durante una de las pruebas más poderosas y que nunca se habían hecho en el colisionador de hadrones. Tratamos de empujar los límites de hadrones ese día, y fue cuando me empecé a sentir incómodo y perdí mi conciencia, recuerda el científico. A pesar de que yo estaba inconsciente y mi cuerpo yacía paralizado en el suelo, me sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo y podía oír y ver toda la conmoción que la insuficiencia de mi corazón había causado a mi alrededor, explica. Fue entonces cuando los seres de luz vinieron y me consolaron. No dijeron nada, pero yo sabía que iba a sobrevivir y que mi misión en la Tierra aún no se había logrado. Yo sabía que no estaba muerto, recuerda, todavía visiblemente afectado. Todo lo que recuerdo después es despertarme en la ambulancia con un dolor insoportable, explicó. Semanas después aseguró tener que redefinir su comprensión de la vida y el universo. ¿Realmente lo vi? ¿O fue una mera ilusión?, dijo. Pedí la ayuda de un predicador local que me dijo que había sido visitado por ángeles. Aunque él todavía no entiende lo que le ha sucedido realmente, deseaba contar su historia a los demás. Todo lo que espero ahora es que mis compañeros de trabajo respeten mis creencias y mi recién encontrada comprensión del mundo, y que Dios nos ayude a encontrar el verdadero sentido de la vida, ya sea a través de la oración o de la ciencia. El mensaje es muy bonito y la verdad es que quise saber más acerca de este hombre. Esta noticia fue publicada en World News Daily Report, un sitio web de noticias y del cual se hicieron eco muchísimos medios y blog. Fue redactada concretamente por Bob Flanagan. La verdad es que la trascendencia o relevancia que esta noticia podría tener se debe a que el protagonista de la historia es un profesor del Departamento de Física de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, uno de los centros más prestigiosos del mundo, donde estudiaron, entre otros, Albert Einstein, John von Neumann, por citar algunos. Y además, este profesor sería un físico nuclear que forma parte del CERN, supuestamente. Y digo supuestamente porque googleando, al tratar de saber algo más sobre su trabajo, no encontré absolutamente nada. Vaya. Ni una sola mención. Pero es que además, buscando, ¿no?, más en profundidad, tampoco parece dar cátedra donde se dice, ya que no está en el Departamento de Física de la Escuela Politécnica ni en ningún otro departamento. En cuanto a la foto que aparece en la nota y que puede llevar a confusión, a creer que se trataría de él, ya que no tiene ninguna nota aclaratoria a pie de página, pues no, tampoco es él. Tampoco. Lo he buscado. Vaya. No, y se trataría del físico alemán Rolf Dieter Heyer, director general del CERN. Así que lamentablemente esta noticia, a quien la haya leído y se haya hecho eco, bueno, debo decirles que cuanto menos habría que dejarla en stand-by. Ajá. Porque... Bueno, qué gran trabajo, María, de investigación, ¿eh? Porque, bueno. Porque la verdad es que es algo muy comentado en las redes estos días, ¿eh? Sí, sí, ha tenido bastante trascendencia y se hizo viral con bastante rapidez. Uh-huh. Pero, por lo menos de mi parte, no encontré nada acerca de este supuesto profesor y físico. Genial, genial trabajo, María. Vamos a la siguiente noticia, que, bueno, el titular dice así: la Agencia Espacial Europea quiere construir una base permanente en la Luna. Así es, Nuria. La nueva cúpula de la Agencia Espacial Europea, ESA, quiere construir una base permanente en la Luna, según publica El País. El proyecto, calificado de muy ambicioso por la propia ESA, se desarrollará en el Centro Europeo de Astronautas, con sede en la ciudad alemana de Colonia. Mi intención es construir una base permanente en la Luna, una estación abierta a diferentes estados miembros de todo el mundo, ha asegurado en un comunicado Jan Fornà, director de la ESA. La misión espacial Apolo ya demostró en su tiempo que con el compromiso suficiente es posible dar un paso de gigante en la historia espacial. Lo hicimos en la década de los 60 en un plazo de 10 años. Así que hoy, con una tecnología mucho más desarrollada, estamos más que preparados para conseguirlo de nuevo, ha explicado Andreas Mousen, astronauta de la agencia. Esta base lunar formará parte del proyecto global de la Estación Espacial Internacional, en el que se incluirán los estadounidenses, los rusos, los chinos, los indios, los japoneses e incluso otros países con menores contribuciones, ha añadido Fornà. La Luna está llena de recursos. Hemos encontrado hielo en los polos lunares y hemos encontrado áreas expuestas constantemente a la luz del día. Estos lugares nos pueden ofrecer los recursos que necesitamos para la construcción y el sostenimiento de los astronautas en la base lunar, ha argumentado Bernard Foy, director del Grupo Internacional de Exploración Lunar. Uh-huh. Y dos astronautas que regresan a la Tierra, a casa, María, Scott Kelly y Mikhail Kornienko, regresan a la Tierra. Así es, Nuria. Este martes 1 de marzo regresaron a la Tierra tras cumplir con su misión, un año en el espacio, en el que han sumado casi 340 días viviendo en la Estación Espacial Internacional. Ambos astronautas comenzaron su viaje a finales de marzo de 2015, dando así el primer paso de cara a futuros vuelos tripulados de largo recorrido, como por ejemplo a Marte. De hecho, el fin principal de esta misión ha sido estudiar los cambios en el hombre durante una estancia larga en el espacio. Uh-huh. En los 340 días que han permanecido los tripulantes en órbita, han sido sometidos a continuos exámenes médicos, unos datos que se continuarán estudiando en Tierra una vez que regresaron. Al inicio de la misión, la NASA se mostraba ansiosa por aprender lo que ocurría con Kelly y Kornienko una vez superada la estancia habitual de 6 meses en la estación espacial. El trabajo se centró en los huesos y los músculos, que se debilitan en condiciones de ingravidez, claro, al igual que el sistema inmunológico, según explica la Agencia Espacial Estadounidense en la web de la misión. Del mismo modo, han sido objeto de estudios los fluidos corporales que se desplazan hacia la cabeza cuando la gravedad está ausente y ejercen presión sobre el cerebro y los ojos, afectando la visión de algunos astronautas en el espacio. Se trata de la primera vez que la NASA se adentra en una misión de estas características, aunque los rusos, sin embargo, ostentan actualmente el récord de un cosmonauta en órbita con la Mir entre 1994 y 1995, donde permaneció 14 meses. Sin embargo, la misión americana, un año en el espacio, tuvo el aliciente de que el hermano gemelo de Kelly, Mark, también es astronauta y participó en el mismo proyecto, pero desde la Tierra. Es decir, los gemelos se prestaron a los mismos exámenes médicos, cada uno en su hábitat, lo que permitiría conocer mucho mejor los cambios registrados por el cuerpo en el espacio en relación al mismo periodo vivido en el planeta. Claro. Kelly ha estado compartiendo espectaculares fotos del espacio y de los fenómenos que más le han llamado la atención durante su estancia. Yo misma lo sigo en Twitter y la verdad que su archivo fotográfico fue espectacular. Además, ha dejado momentos muy divertidos en la red, como cuando el pasado 23 de febrero se disfrazó de gorila con la intención de aterrorizar al resto de sus compañeros. También participó en el cultivo de la primera lechuga en el espacio y de la primera flor, con la que celebró junto a Kornienko sus 300 días en el espacio. Bueno, qué noticias tan interesantes nos traes siempre, María. Gracias por mantenernos, como siempre, bien informados. Y, bueno, danos algún dato para todos aquellos que te quieran seguir. Bueno, como siempre, me pueden buscar en Facebook, María Toro, o en Twitter, MaríaT-BCN, donde comparto noticias de actualidad, tecnología y ciencia. Muy bien, María, pues hasta el siguiente programa. Hasta la próxima, Nuria. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Bueno, pues seguimos navegando por el canal y lo hacemos hasta llegar a la ciudad de Darkaps, la ciudad de los muertos, por supuesto, acompañados de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal estás? Pues genial. Y ahora que estás con nosotros, mucho mejor. Esta noche, en Lugares Insólitos, vamos a viajar contigo a Rusia para conocer Darkaps, una ciudad abandonada en la que existe, por lo visto, una de las necrópolis más antiguas del Cáucaso. Sí, Nuria. Viajamos a Darkaps. También es conocida como la ciudad de los muertos o ciudad de los 10.000 muertos. Y considerada como uno de los lugares más misteriosos de Osetia del Norte en Rusia. Está situado en un entorno de paisajes montañosos y se encuentra a 2.000 kilómetros de Moscú, y a día de hoy es una de las necrópolis más antiguas y grandes del Cáucaso. Estas tierras fueron habitadas desde tiempos ancestrales, se remonta a principios del siglo XIV después de Cristo, y es un territorio con grandes costumbres y tradiciones muy arraigadas. Los antepasados de los osetios se establecieron en las cinco cadenas de montañas y por aquella época fue una población con muchos habitantes. Pero el coste de la tierra era muy caro y para construir el cementerio escogieron el lugar más ventoso e inservible que se pudieron imaginar. Exactamente está situado en la ladera de una preciosa colina cerca del río Fiakdon, con varios acantilados y picos de 4.000 metros. El cementerio cuenta con casi 100 antiguas criptas de piedra, donde las personas que vivían allí enterraban a sus seres queridos junto con la ropa y pertenencias. Cuéntanos, ¿por qué enterraban a sus muertos en estas, bueno, casas? Porque parecen casas, ¿no? Sí, no parece una necrópolis. No. A simple vista parecen los restos de una aldea medieval. Pero al acercarnos, no hay nada dentro de estas casas, porque sus habitantes enterraban a sus muertos allí durante cientos de años. Es decir, estas casas, por así llamarlas, son criptas y cada familia tenía una. Cuanto más alta fuera la tumba, más personas se sepultaban allí. Y algunas tienen cámaras subterráneas, mientras que otras tienen dos y tres alturas. También hay criptas comunes que eran utilizadas por aquellos que no tenían familia o venían de fuera de la aldea. Estas criptas están hechas de bloques de piedra y probablemente el material que se utilizará es arcilla calcárea. La cara principal tiene una ranura cuadrada y era por ahí por donde entraban y enterraban a los cadáveres. Y en cada cripta se han encontrado cráneos, huesos y esqueletos humanos enteros. Las más pequeñas tienen bóvedas de cañón puntiagudas y estas bóvedas piramidales y cónicas están construidas con lozas en forma de plataformas escalonadas, como podemos ver en las imágenes. imágenes que desde luego nos descubren una necrópolis preciosa, ¿eh? Estamos colgando las imágenes en el grupo de Facebook, el canal de Misterio, Mystery Channel, para que, bueno, todos vosotros, queridos oyentes misteriosos, podáis disfrutar de ellas. Y de paso, que os unáis a nuestro grupo, por supuesto. Pero sigamos, Auriel, cuéntanos. Cuéntanos, por ejemplo, algunas de las costumbres o tradiciones de los osetios. Claro, Nuria, mira. Una de las características de este lugar es que los habitantes eran enterrados en unas estructuras de madera similares a botes de pesca. De hecho, una tenía un remo al lado. Esto sigue siendo todo un misterio. ¿Por qué de estos botes funerarios estaban allí, si no hay río cerca? Una explicación es que se creía que las almas que partían tenían que cruzar un río para poder llegar al cielo. Los etruscos creían, como los egipcios, que tras la muerte, el alma del difunto emprendía un viaje al más allá, al reino de los muertos. Otro hecho interesante es que hay un pozo enfrente de cada cripta y se han encontrado muchas monedas en el suelo cerca de Targás. Cuentan que cuando la gente de Osetia sepultaba a sus muertos, arrojaban una moneda al pozo y si la moneda golpeaba una piedra en el fondo, significaba que el alma del difunto había llegado al cielo. Bueno, qué costumbre, ¿no? Más bonita. De hecho, lo de arrojar una moneda a un pozo o a una fuente es una costumbre que ha llegado hasta nuestros días y que está instaurada en un montón de partes del mundo, ¿no? Además, digo yo, ¿quién no ha tirado en algún momento una moneda y ha pedido un deseo? Yo sí, desde luego. Y yo también, Nuria. Creo que casi todo el mundo, ¿eh, Aluriel? ¿Verdad que sí? Ahora, que luego se haya cumplido o no el deseo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso sí, eso es, pero bueno. ¿Quién no ha visto una fuente y ha tirado una moneda por si acaso? Claro, claro, por si acaso, efectivamente. Sí. Bueno, continuamos con el tema, Aluriel. Sabemos la manera que tenían de sepultar a sus muertos, pero ¿qué más nos puedes contar acerca de los osetios? Sí, mira, Nuria, muchos historiadores creen que una plaga azotó Osetia entre los siglos XVI y XVIII después de Cristo, la cual cobró la vida de decenas de miles de personas y disminuyó la población de Osetia de 200.000 habitantes a 16.000 a mediados del siglo XIX. ¿Qué hicieron los habitantes de Dargas? Se aislaron del pueblo para que la plaga no se extendiera, lo hicieron voluntariamente en cuarentena y se adentraban en las paredes de estas casas o criptas esperando su sentencia de muerte. Sobrevivían con escasas raciones de pan que les daban los lugareños que se preocupaban por ellos y cuando morían, sus cuerpos ya cadáveres quedaban dentro de estas cabañas. Hay una torre de piedra que está ubicada allí y cuentan que la hicieron para vigilar el descanso de las almas de las personas fallecidas. Hay un montón de mitos y leyendas que rodean el lugar. Los vecinos de las ciudades cercanas tratan de evitar acercarse a la ciudad de los muertos, ya que hay una creencia que quien entre a curiosear nunca saldrá con vida. Por eso los habitantes solamente aparecen durante el día para cortar las hierbas que van creciendo. Incluso casi no hay turistas, pero creo que esto se atribuye más a la dificultad de subir allí, por cómo está el terreno, más que por la maldición. Solo son unos pocos turistas y arqueólogos, desde luego, los que se acercan a la ciudad de Targás. La verdad es que no dejan de sorprendernos las costumbres ancestrales de otras culturas. Claro, cada una es apasionante y un mundo por descubrir, Nuria. Desde luego. ¿Y has averiguado más necrópolis parecidas a esta de Dargás, que tuvieran así estas edificaciones extrañas, con estas formas extrañas? Sí, Nuria, la necrópolis etruscas de Cerveteri y Tarquinia, que son un testimonio único y excepcional de la antigua civilización etrusca, de época prerromana, en Italia, y que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2004. Los etruscos fueron una civilización que se originó en la Toscana y de ellos recibe ese nombre. Formaron una civilización innovadora, desarrollando conocimientos en cuanto a las artes, las construcciones navales, las tácticas militares, lo que les hizo poderosos en el centro de Italia desde el siglo VIII a.C. hasta el auge de la civilización romana. De hecho, son considerados los predecesores de la sociedad romana. Estas dos grandes necrópolis son testigos de los distintos ritos funerarios practicados por los etruscos. Son uno de los mejores testimonios de la cultura de este pueblo y presentan características muy distintas entre ellas, como en las maneras de enterrar a sus muertos. La necrópolis de Cerveteri está organizada urbanísticamente como si fuera una ciudad con calles, plazas y barrios. Su tipología varía dependiendo del periodo histórico y del estatus social de la familia a la que pertenecían. Esta necrópolis tiene una extensión de más de 400 hectáreas, siendo así la necrópolis más grande de la zona mediterránea. En ella podemos encontrar diferentes tipos de tumbas, siendo los túmulos las más atractivas e impresionantes. Estos túmulos, o montículos con forma circular, están construidos en toba, un material volcánico abundante en la zona, y son zanjas excavadas en la piedra o huecos en la roca en forma de casas o chozas. En el interior se representan las que serían las viviendas de los difuntos con sus respectivas estancias. Algunas de estas tumbas presentan frescos y detalles esculpidos en la piedra como decoración, lo que ha permitido a los arqueólogos saber más de las costumbres etruscas. Una de las más famosas, entre muchas de las tumbas que hay, es la tumba de relieve, tumba de los relieves. Se remonta al siglo IV y es accesible a ella a través de una larga escalera excavada en la roca. Esta escalera conduce a una gran sala con un techo que se apoya en dos columnas con capiteles eólicos. En esta tumba hay 13 nichos funerarios matrimoniales, decoradas de estuco con cojines rojos, objetos de uso doméstico y animales. Es una necrópolis para una familia etrusca muy acomodada en aquella época. Y una pregunta, Nuria, ¿no te recuerdan estas rocas excavadas a una película que se hizo muy popular por sus libros? Bueno, claro, me recuerda, pero además clarísimamente, al Hobbit o al Señor de los Anillos. Sí, efectivamente, parecen casas de hobbits o de nanitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son espectaculares. La segunda necrópolis, la de los Monterozzi, de Tarquinia, son famosas por sus tumbas decoradas. Están excavadas en la roca y también pueden accederse a ellas a través de pasillos inclinados o escaleras, y la mayor parte de ellas fueron construidas para una sola pareja. Las primeras tumbas decoradas son del siglo VII y son lo más parecido a una casa, pero sus paredes son curvas, no tienen esquinas y, bueno, desde lo alto se asemejan a hongos gigantes. Sí, sí, son como casas de nomitos, ¿no? Sí, sí. Desde luego son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, pero espectaculares. Sí, son una maravilla, Nuria. Lo que hace especial a estas necrópolis es la presencia de pinturas en su interior, Nuria. Están adornadas con bajorrelieves o murales que representan la vida cotidiana de la persona fallecida y se encuentran en estado de conservación encomiable. Algunas de estas tumbas etruscas son de gran importancia, como hemos comentado, por su estructura y por los objetos preciosos descubiertos en ellas, aunque la gran mayoría de estos están repartidos en los museos de todo el mundo. Bueno, menos mal que ahora, gracias a las cosas estas digitales, que parece que esto sí que es un misterio, podemos disfrutar ahora mismo de estos frescos y murales, ¿no?, sin tener que ir a in situ al sitio. Exactamente, Nuria, es una de las ventajas de Internet, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Las más sorprendentes de estas tumbas, una de las que llama mucho la atención, es la de los prestidigitadores. Que la decoración de este sepulcro se representan los juegos funerarios realizados en honor al difunto. En el triángulo superior aparecen representados un león de color rojo y una pantera en color azul. La pared frontal incluye la representación de un personaje sentado que, en calidad de espectador y juez, observa a un joven acróbata, un equilibrista y un flautista. Otra muy peculiar es la tumba de los leopardos. En la decoración de este sepulcro se representa el banquete realizado en honor al difunto, y en el triángulo superior aparecen representados dos leopardos enfrentados. Y por último, porque hay muchísimas, Nuria, una que me llamó también la atención es la tumba de los Carontes. Se trata de una tumba poco común, con un vestíbulo destinado al culto, y desde al que se accede, mediante escaleras talladas en la roca, a dos cámaras funerarias. Cuando se llega a estas cámaras, podemos ver en la pared del fondo y a la derecha del vestíbulo que fueron esculpidas y pintadas dos puertas falsas, y a cada lado de estas, dos figuras de Caronte sosteniendo un martillo. Hay que recordar a los oyentes que estamos hablando de estas maravillas arquitectónicas y en el tiempo, en el 150 o 125 antes de Cristo. O sea que esto es impresionante. Pero hablando de la cultura etrusca, Aruriel, yo creo recordar que en Tarquinia, hace unos 3 años, creo que se encontró una tumba de 2.600 años de antigüedad, con muchísimos objetos funerarios preciosos, por cierto, y que además se creía que era de un antiguo príncipe, ¿no? Sí, Nuria, es correcto. Estás muy bien informada. Lo recuerdo bien, ¿no? Pero perfectamente. Vale. El esqueleto, como bien has dicho, es de un príncipe etrusco, posiblemente relacionado con Tarquinio Prisco, el legendario quinto rey de Roma que gobernó desde el 616 hasta el 579 a.C. Y es un hallazgo extraordinario que promete revelar nuevos conocimientos sobre una de las culturas más fascinantes del mundo antiguo. Gran parte de lo que sabemos acerca de ellos proviene de sus necrópolis. Solo las tumbas decoradas de las que hemos hablado dejaron han proporcionado pistas para reconstruir totalmente su historia. En esta tumba que has comentado se encontraron varios objetos, entre ellos vasijas, jarrones e incluso un rallador que se encontró en el suelo frente a la puerta de piedra, lo que indica que en el lugar se había llevado a cabo un ritual funerario de una persona importante. Incluso un pequeño jarrón se encontró aún colgado en la pared de la necrópolis, es decir, ha estado así durante 2.600 años. Y una que tenemos realmente cerca, Nuria, los Millares en Almería. Ajá. Parecidas a las anteriores, pero no son etruscas, claro. Háblanos un poco sobre esta necrópolis. Perfecto. Los Millares es considerado como uno de los más importantes yacimientos europeos de la Edad de Cobre, entre los años 2600 y 1800 a.C. Está situado en el municipio de Santa Fe de Mondújar, a unos 17 kilómetros de Almería, en una meseta en forma de espolón entre el río Andarax y la Rambla de Huéchar, y fue excavado y hallado por Luis Siret y el hermano del mismo a principios del siglo XX. En los Millares destacan las necrópolis con tumbas colectivas, es decir, se enterraban entre 20 y 100 personas pertenecientes a un mismo clan en estas cuevas artificiales. ¿Y sabes si se han encontrado objetos funerarios? Sí. Se han hallado preciosos ajuares en estas tumbas que nos sugieren la existencia de una sociedad organizada y muy avanzada en cuanto a creencias y ritos funerarios. Los objetos por los que me preguntabas se han encontrado recipientes cerámicos, estatuillas de marfil y objetos de uso cotidiano. Hasta restos de comida de banquetes funerarios se han encontrado. Vaya. Y por cierto, se realizaban inhumaciones e incineraciones en sus ritos funerarios. Aunque existen varios tipos de tumbas, Nuria, las más habituales son las construidas siguiendo el modelo de Tolos. Estas tumbas son estructuras hechas con piedras de gran tamaño y en su interior se comunican por pasadizos de losas de piedra. Una vez terminadas, se cubrían con tierra para dar mayor consistencia al conjunto. Se han encontrado otras excavadas en la roca, como podréis ver en el esquema que vamos a colgar en el grupo. Se trata de una gran cámara circular con grandes ortolitos en la parte inferior y mampostería en la superior, cubierta por una falsa cúpula. Bueno, espectaculares, desde luego. Ahora, una pregunta, Luriel, ¿pueden visitarse? Sí, esta última puede visitarse y es totalmente gratuita. Qué bien, qué bien. Sí, realmente todo lo que representa retazos de nuestros ancestros y que podamos conocer más sus costumbres, ya sean ritos funerarios o tradiciones de la vida cotidiana, a mí me resulta apasionante y digno de exponerlo, Nuria. Bueno, y además que lo expones tan bien, Aluriel, que nos dejas aquí a todos encantados y bueno, pues dispuestos para la próxima semana pues seguir aprendiendo contigo. Por cierto, y viajando, ¿eh? Viajando a esos lugares insólitos a los que tú nos llevas. Y Aluriel, con muchos misterios que vamos a venir, Nuria. Hombre, por supuesto, como siempre. Aluriel, danos alguna forma de contacto, que nunca te la pido y hay mucha gente que está pidiéndolo, que a ver, ¿cómo puedo yo localizar a Luriel Vera? Danos alguna forma de contacto, un email o tu perfil de Facebook, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo? Pues mira, lo más sencillo y más rápido y fácil es ponerse en contacto con Canal del Misterio, que pregunten por a Luriel y bueno, yo contestaré rápidamente y si no, pues en mi perfil de Facebook, Aluriel 2902, y enseguida me encuentran. Aluriel hay pocas. Sí, sí, desde luego. O sea, yo no diría que Aluriel es única. Y vosotros también lo diríais, ¿verdad, misteriosos? Muchísimas gracias. Pero bueno, que si alguien quiere contactar por lo que quiera preguntar, si puedo ayudarle en algo, estaré encantada. Y bueno, lo más rápido es eso, en el programa, en el canal del misterio, uh-huh. o si quieren en mi perfil, pues lo van a encontrar muy fácil. Muy bien, Aluriel, pues muy buen trabajo, compañera, y buenas noches. Muchísimas gracias, Nuria. Dulces lunas. Dulces lunas. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Bueno, y después de recorrer con Aluriel esta maravillosa ciudad de Dargavs, vamos a escuchar uno de los relatos que os ofrecemos todas las semanas de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Y esta vez el relato, bueno, pues tiene como protagonista a uno de esos seres que tanto miedo nos dan, los payasos. Creo que lo mejor es darle paso ya, ¿verdad? Vamos a escuchar el relato titulado El payaso maldito. Seguramente no me vais a creer, pero todo comenzó por culpa de Raquel, mi mejor amiga. Esa noche había decidido quedarme con ella, ya que llevaba días, no sé, notándola un poco rara. A Raquel le gustaban las historias de terror y disfrutaba enormemente contándolas, pero me pasó el turno y fui yo quien empezó a contar historias. De repente, ella tensó el gesto y se quedó seria. ¿Qué te pasa? Le pregunté. No me contestó. Antes de esto, ella me había contado la historia de un payaso que además era su vecino. Lo acababan de despedir en la empresa de animación donde trabajaba porque decían que en vez de causar gracia, muchas veces entristecía a los niños. Su vecino era raro. La gente decía que su basura olía a carne podrida. Y según se rumoreaba en el vecindario, un día la policía había abierto una de esas bolsas encontrando el cadáver de un niño. El payaso se suicidó de una forma muy extraña. Y no sé por qué recordamos esa historia justo a la hora de dormir. Ya en la cama, ella no dejaba de mirar la ventana de su habitación. «Estás muy rara. ¿De verdad no te ocurre nada?», volví a preguntar. Y de nuevo no me contestó. Solo miraba la ventana con una fijación preocupante. Serían alrededor de las 3 de la madrugada cuando me desperté de repente y Raquel no estaba en la cama. Se encontraba acurrucada en un rincón de la habitación, cerca de la ventana. Estaba helada, por lo que decidí echarle una manta por encima, pero ella me gritó que no la tocara. Tras esa reacción, empecé a preocuparme seriamente. «Él viene», dijo. «¿Quién?», le contesté yo. Ella señaló la ventana, y allí apareció el rostro de un payaso horrendo. «¡Corre!», me gritó ella. «¡Corre todo lo que puedas!». Salí de allí lo más rápido que pude, dejando atrás la casa calle abajo. Nunca más volví a ver a Raquel, y su casa, hasta el día de hoy, continúa abandonada y con un deteriorado cartel de se vende en el jardín de la entrada. Lo insólito en Canal del Misterio. Bueno, espero que todos esta noche estéis con vuestras mejores galas, porque a continuación nos vamos al teatro, queridos misteriosos. Y es que está con nosotros Sandra Díez para hablarnos de estos lugares tan sumamente misteriosos y bueno, un lugar, desde luego, de los que te dejan muchas veces sin aliento, bien porque escuchas o porque ves algún tipo de obra graciosa o incluso porque el mismo drama te envuelve en ello, ¿no? Vamos de viaje al teatro esta noche con Sandra Díez, como os comentaba. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, misteriosos. Cuéntanos. Bueno, pues siempre se dice que un teatro sin fantasmas es un teatro sin historia. Y es que los teatros más representativos de las ciudades tienen todos sus leyendas y sus propios personajes espectrales. Pues si te parece bien, Sandra, vamos a ponernos esta noche la careta y vamos a adentrarnos en el mundo del espectáculo y del teatro. Por supuesto. Si es que, en cierto modo, Nuria, y si lo pensamos bien, no es nada extraño que ocurran manifestaciones en el teatro, pues cuando se levanta el telón y la obra comienza, estamos abriendo un portal hacia lo etéreo, el relato. Se crea un mundo en el que todo vale y ni siquiera nos cuestionamos si es real lo que estamos viendo o no. Claro, además, es puro sentimiento, ¿verdad? Totalmente. Da igual que sea de tristeza, que de alegría, que de amor, pero es puro sentimiento y bueno, todos sabemos que este tipo de cosas paranormales parece que ocurren mucho más a menudo cuando hay estos lazos afectivos o de sentimiento. Además, claro, todos sabemos que el mundo del teatro es un mundo con mucha superstición, ¿no? Sí, totalmente. Existen supersticiones casi para prevenir cualquier tipo de mal, y los fantasmas se llevan una buena parte de ellas. Por ejemplo, Nuria, ¿tú sabes por qué los teatros cierran los lunes? Pues, a ver, algo sospecho, pero creo que no estoy segura del todo, ¿eh? Pues bien, Nuria, mira, los teatros deben permanecer cerrados una vez a la semana para que los fantasmas que lo habitan puedan realizar las representaciones que deseen. Del mismo modo, una luz debe dejarse siempre encendida en un teatro vacío o cerrado. Es recomendable que esta luz esté situada justo en el centro del escenario. Así logramos mantener alejados a los fantasmas y malos espíritus, o al menos evitar sus enfados como consecuencia de no poder ver. De hecho, Nuria, en muchos teatros no se completa nunca el aforo y se deja un asiento vacío para el fantasma del teatro. En otros, por obligado tienen los trabajadores de saludar cuando suben al escenario. No saben a qué o quién saludan, pero es su forma de pedirles permiso para que les dejen trabajar allí. Además, la mayoría de los fantasmas que vagan por los teatros son actores frustrados que no alcanzaron su fama en vida, por lo que no pueden avanzar o simplemente son tan apasionados de la interpretación que no saben que su función ha terminado. Bueno, pero ¿esto que nos cuentas ocurre en muchos teatros, Sandra? Pues mira, Nuria, los fenómenos se suceden en teatros de todo el mundo. Imagino que tendrán algún punto en común en todas estas historias, ¿no? Sí, sí, totalmente. Siempre hay puntos en común en las apariciones de fantasmas en los teatros. Mira, por ponerte algunos ejemplos. Vale. Los empleados creen en ellos y totalmente se acostumbran a su presencia, a que formen parte del lugar. Casi siempre son amigables y no se manifiestan de manera violenta. Se manifiestan tocando elementos de la escenografía, moviendo cosas o haciendo ruidos. Agitan sorpresivamente las bambalinas, susurran o muscullan por los palcos y mueven cosas de los camerinos. Incluso en algunos países como Inglaterra, se cree que cuando no les gusta una obra que se está montando, suelen crear problemas en la iluminación o en el sonido, así como esconder cosas. También se cree que les gustan las obras infantiles y las obras cortas, y que no les gusta, por lo general, los géneros de suspense en donde se mueren los personajes, ya que estos no pasan a su dimensión. Bueno, pues, ¿qué te parece, Sandra? Sin más dilación, vamos a comenzar este viaje por la farándula fantasmagórica. Y antes de empezar por España, vamos, si te parece bien, a visitar pues diversos teatros internacionales. Perfecto, mira, la primera parada la vamos a realizar en Argentina, en concreto en el Teatro Maipo, sobre el que giran muchos misterios y anécdotas. El primer fantasma de este teatro nos situaría en el año 1943, cuando el teatro sufrió el segundo incendio que obligó a cerrar sus puertas por más de 2 meses. Esa noche de un 6 de septiembre, mientras todo el mundo corría hacia la calle, un actor de reparto de apellido Radizzani volvió a entrar en el teatro en llamas porque había olvidado en el camerino el sobre con su sueldo. Radizzani fue asfixiado por el humo y resultó la única víctima del siniestro. En 1985 tenemos el ejemplo de Luis Cáceres, que a sus 60 años y con 35 a las espaldas trabajando en el mismo teatro, un día no se sintió bien y tuvo que visitar al médico, quien le dijo que estaba muy enfermo de cáncer terminal. Un sábado por la tarde del año 1985, don Luis subió como siempre al primer piso, saludó al personal de administración, se fue al escenario, arregló todo como siempre y a las 6 de la tarde armó por última vez un nudo en una cuerda, como solo él sabía hacerlo, y con esa misma cuerda se colgó de una viga de hierro en los techos del teatro. Este es el segundo fantasma del teatro y desde entonces, junto con Radicani, se convirtieron en espíritus burlones y se han dedicado a perturbar actores, vedetes y público, a veces de forma terrorífica y otras, sin embargo, de una forma más amisa. Bueno, pues ahora vamos a viajar hasta el Reino Unido, hasta Londres. Así es, Nuria. El teatro más antiguo y enigmático de Londres es el Teatro Real. Uno de los fantasmas que vaga por ahí, según ha contado muchos actores, es el de Joseph Grimaldi, el padre de la pantomima, que se aparece sobre todo a los actores jóvenes. Fue decapitado antes de ser enterrado por expreso deseo propio, y muchos manifiestan haber visto su espectral cabeza sobrevolar por el teatro. Pero el fantasma más famoso de este teatro es posiblemente el hombre gris, una figura vestida en un traje de ese color, cuenta que usa sombrero, y que se aparece en algunas obras de teatro, sobre todo en las más exitosas. Muchos actores han resbalado misteriosamente en escena y relatan que un hombre gris les empujó en algún momento. Se cree que el fantasma pertenece a un cadáver encontrado durante unas obras en el teatro que permitieron descubrir unas habitaciones desconocidas, hacia donde siempre se dirige este fantasma antes de desaparecer. Los empleados del teatro dicen que hay multitud de espíritus vagando por él y que cada uno tiene su propia personalidad. Los escuchan cantar en los camerinos cuando saben que no hay nadie allí o escuchan sonido de pasos y bullicio. También es muy típico manifestaciones olfativas de fragancias que evocan a épocas pasadas. Mira, lo de la aparición del hombre gris que nos has contado, Sandra, bueno, te tira un poco para atrás, ¿no? Pero es que yo me he quedado impactada con lo que nos has dicho de la cabeza sobrevolando, ¿no?, por el teatro. Es que eso tiene que ser, vamos, horrible, bueno, además, el verlo. Que es que el Grimaldi este pues ya debía ser un poco un personaje, porque decir que le decapitaran antes de enterrarle... Claro. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues seguimos el viaje y viajamos hasta América. En México tenemos el ejemplo del teatro de Coyoacán. Cuentan los lugareños que allí una mujer entró en el vestíbulo y se dirigió a un individuo armado con un plumero que quitaba el polvo en un cuadro. Esta preguntó por el director y aquel sujeto no se dignó a contestar la pregunta, sino que se desmaterializó. Se cuenta que la mujer entró varias veces en un estado misterioso de trance y se ponía a escribir textos que no venían de su mente con una caligrafía que no era la suya. De este mismo teatro se cuenta que una mujer joven, vestida de blanco, se aparece en muchas ocasiones, a veces en el escenario camerinos y otras en el segundo piso de butacas. También se cuenta de un hombre anciano que aparece entre las butacas del público para ver las obras que le llaman la atención y se deja ver solo en aquellas representaciones que han sido de su agrado. Pero sin duda, el plato fuerte de este teatro es el llamado Niño de la Diadema. Los técnicos no usan la diadema de micrófono para comunicarse entre ellos, porque al poco rato de usarla, oyen una pelota que rebota y se acerca a ellos. Luego, escuchan la voz de un niño que juega y que los invita a jugar con él. Hasta aquí todo es bastante extraño, pero llega un momento en el que el niño te llama por tu nombre. Wow, vaya. Además, se cree que corre junto a los niños, pero no para asustarles, sino para acompañarles en sus juegos. Esto de la pelota me acaba de recordar a la escena, mítica escena, de la película Al final de la escalera. Totalmente. ¿La has visto? Sí. Bueno, tremenda película y tremenda escena, ¿verdad, Sandra? Pues sí, sí. Jolín, sí, sí. No la había enlazado yo con eso, la verdad. Bueno, pues seguimos el viaje y llegamos hasta España. Vámonos, vamos a nuestros teatros. Pues sí, por fin en España. Tenemos el ejemplo del Teatro Español, que fue fundado en 1565 y es uno de los más antiguos de España. Este emplazamiento ha sido epicentro de risas, llantos, aplausos y pitos a lo largo de sus 500 años de existencia y ha resistido a envites de varias guerras y de hasta 3 incendios. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es que entre sus muros ha tenido lugar una serie de fenómenos paranormales, de los que han sido testigos tanto empleados del teatro como actores que representaron sus funciones en el mismo. Ciertos investigadores relacionan estos sucesos anómalos con el hecho de que en el interior del Teatro Español se han producido 2 suicidios. Un antiguo agente de seguridad del edificio es uno de los muchos testimonios en relación a los extraños incidentes que acaecen en el teatro. Cierta noche se encontraba en la tercera planta realizando su ronda habitual cuando escuchó que alguien tiraba de la cadena de uno de los retretes del aseo masculino. Eran las 3 de la madrugada y en el edificio solo estaban su compañero de trabajo y él. También tenemos el ejemplo del caso de varias empleadas del servicio de limpieza que cuentan que en ocasiones, cuando limpian uno de los pasillos de los camerinos, les invade un olor nauseabundo y en ocasiones se puede sentir cómo emerge una neblina de aire gélido que te hiela entero. Otras empleadas afirman que a veces, cuando barren en la parte trasera del escenario, pueden ver por el rabillo del ojo cómo los enseres que están tirados por el suelo parecen desplazarse. Las empleadas notan las vibraciones en el suelo de los objetos que se arrastran e incluso, en alguna ocasión, han notado cómo las han empujado cuando han intentado huir. ¿Cuántos casos de este tipo viven, ¿no? Estas personas que están dentro de estos lugares cuando el público no está, ¿no? Como vigilantes, servicio de la limpieza. Hay que ver la cantidad de experiencias que nos podría contar toda esta gente, ¿eh? Es impresionante. Sí, además es que llega un punto en el que lo viven con total normalidad. Claro, o sea, ya lo incorporan como parte del día a día, vamos, en el trabajo. Vamos a seguir con el viaje por los teatros de España, Sandra. Pues sí, Nuria, no nos movemos de Madrid. Ahora vamos a la Sala Yoyeslava. Hace ya casi un siglo que una presencia fantasmal vaga por los rincones del teatro y discoteca eslava. Parte del público que acudía a ver las representaciones aseguraba haberlo visto alguna vez deambular entre los actores. Parece que el espectro de Luis Antón de Olmed se niega a abandonar el edificio. La sala, con los años, se transformaría en teatro y café, haciéndose popular en la capital por el atrevimiento erótico de algunas de sus obras. Progresivamente se especializó en la zarzuela. Luis Antón de Olmed era uno de los más asiduos y había alcanzado un cierto renombre en el bohemio panorama literario madrileño de principios del siglo XX. Pues bien, el 2 de marzo de 1922, Antonio Olmed se encontraba en el escenario del teatro, ultimando los preparativos para el estreno de su siguiente obra, El Capitán sin alma. Entonces llegó Alfonso Vidal, que le hizo llamar para que acudiera a una habitación adjunta al salón del teatro. Allí quedaron solos los dos hombres. Los que estaban fuera oyeron voces de discusión que iban elevándose cada vez más. Al parecer, había una mujer de por medio. De repente, retumbó una violenta detonación. Se abrió la puerta y apareció Alfonso Vidal gritando: «¡Le he matado! ¡Era un miserable!». En la mano llevaba una pistola. Detrás de él, en medio de un charco de sangre, yacía el cadáver de Antón de Olmed. A partir de entonces, Olmed vagaría como fantasma por el teatro durante toda la eternidad. Vaya, qué historia. Y vamos a por el último teatro, Sandra. Pues sí, también en Madrid. Y este es el ejemplo del Teatro Lara, o más conocido como La Bombonera. Cuenta la leyenda que allí habita el fantasma de Lola Membrides, gran actriz argentina del siglo XIX, quien actuó durante muchos años sobre el escenario de este teatro y que su espíritu aún sigue presente en el teatro. Empleados del Lara afirman que la han escuchado cantar desde su camerino, estando el teatro cerrado y vacío. Las puertas se abren solas y cuando algo no le gusta, también se siente la energía de su presencia. No han sido pocos los actores que afirman haber escuchado una voz de mujer proveniente de la zona del escenario, cuando se encontraban solos y en silencio. Durante una exposición alternativa fotográfica, cuya muestra se componía de diversas representaciones de esqueletos de diferentes especies animales, algunas de las personas que se encontraban en el Lara durante el montaje de la misma afirmaron que pudieron sentir cómo a Lola Membrides no le gustaba esta exposición. Se abrían y cerraban puertas y la luz se iba y volvía sin razón ni motivo aparentes. Las cosas puestas sobre mesa se caían extrañamente y los aparatos electrónicos no funcionaban. Y bueno, hasta aquí nuestro viaje por la farándula. Y recuerda, si en alguna ocasión visitas un teatro y un escalofrío te recorre el cuerpo, tal vez sea provocado por el aliento de un fantasma teatral. Bueno, bueno, la verdad es que yo creo que a partir de ahora los misteriosos, cuando acudan al teatro, van a vivirlo de una manera totalmente diferente gracias a ti, Sandra. Sí, sí, yo creo que van a ir con un sentido de más puesto. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Y es que la verdad es que es un ambiente tan mágico el que se crea dentro de un teatro. Es una atmósfera muy especial. Y bueno, Sandra, como siempre, antes de despedirte, danos alguna forma de contacto contigo. Bueno, pues los que queráis podéis contactar conmigo sin ningún problema a través del Facebook. Mi Facebook es Sandra von Trier. Y también me veréis trastear fijo por el canal del grupo de Facebook. Perfecto, canal del misterio, Mystery Channel. Ahí estamos todos. Sí. Ahí se nos puede localizar a toda la familia, así que ya sabéis, misteriosos. Bueno, Sandra, muchas gracias por este maravilloso recorrido por los teatros y, bueno, y sus habitantes fantasmales. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Estás escuchando Canal. Umbral del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Después de escuchar a Sandra hablarnos de estos fantasmas en los teatros, vamos, como estáis escuchando, a hablaros pues de otro fantasma, del fantasma de la ópera. Y es que la novela del fantasma de la ópera está ambientada en el París del siglo XIX, en la ópera Garnier, un edificio lujoso y monumental construido sobre un lago subterráneo. Los empleados afirman que la ópera está encantada por un fantasma misterioso que provoca muchos accidentes. El fantasma de la ópera chantajea a los dos gerentes del teatro para que le paguen 20.000 francos al mes y le reserven una cabina privada para los conciertos, ya que él compone todas las óperas que se presentan ahí o hace arreglos musicales para ellos. Mientras, la joven diva Christine Daae, que cree estar guiada por un ángel de la música supuestamente enviado por su padre, llega a un éxito repentino en el escenario en cuanto reemplaza a la hasta entonces prima donna Carlota, que tuvo que ser sustituida dos veces porque cayó en una extraña enfermedad. En la historia, Carlota es reemplazada debido a que Eric, el fantasma, deja caer un telón de gran tamaño sobre Carlota y hace que abandone la presentación de esa noche. Christine, sustituyéndola, gana los corazones del público, incluyendo el corazón de su amor de infancia, el vizconde Raúl de Changi. El fantasma se siente muy celoso de la relación de Christine con Raúl y la invita a visitarle en su mundo debajo del edificio. Ella acepta y abajo en las catacumbas descubre que su ángel es en realidad un genio musical deforme que lleva una máscara para ocultar su cara aberrante. Ella grita de terror al contemplar su rostro verdadero y el fantasma la encierra en su hogar, aceptando librarla solo cuando ella prometa que volverá a visitarlo por su propia voluntad. Christine está dividida entre el amor del joven y encantador vizconde Raúl y su fascinación con la misteriosamente hermosa música del fantasma. Cuando ella se da cuenta de que su ángel es el mismo fantasma de la ópera responsable de accidentes y asesinatos, ella y Raúl deciden casarse en secreto y escapar de París, fuera del alcance del fantasma. El fantasma descubre su plan y durante la interpretación de Christine como Marguerite en la ópera Fausto de Charles Grodin, deja a la ópera a oscuras y la secuestra en pleno escenario. Abajo, en el hogar del fantasma, tiene lugar la última confrontación entre el fantasma, Christine y Raúl. Allí Christine decidirá qué hacer, si salvará a Raúl dándole un beso al fantasma de la ópera o nadarle el beso y que Raúl muera ahogado. Después de su estreno el 9 de octubre de 1986, el fantasma de la ópera se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Es el musical más duradero de Broadway y el segundo del mundo. Ha recaudado más dinero que cualquier otra pieza de entretenimiento y es, para muchos, la obra maestra de Andrew Lloyd Webber. Ya sea por su partitura, sus letras o sus decorados, cualquiera que lo haya visto no se va a casa indiferente. Y a continuación vamos a seguir escuchando el final de esta maravillosa pieza de Fantasma de la Ópera, cantada por Sierra Boges y Ramin Karimloo, en el que el fantasma le pide a su amada que cante para él, ¿no? Lo que vais a escuchar concretamente dice: canta para mí, ángel de la música. Y después él le sigue diciendo: sing, sing, sing. Canta, canta, canta. Vamos a escucharla. My angel of music. Oh, consejo de la semana en Canal del Misterio. Cuando escucháis esta sintonía, ya sabéis que, bueno, que queda poquito de programa esta noche, porque claro, ya está con nosotros nuestro querido Juan Perdomo y ya estamos dispuestos pues a escuchar el consejo de la semana que nos trae esta noche. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches y buenas noches, amigos. Aquí estamos efectivamente a ver qué nos susurran esta semanita. Uh-huh. Estas cartas y vaya programa tan interesante, tan intenso, y vaya tema que nos ha traído la compañera Sandra, ¿eh? Bueno, estábamos todos absortos escuchando a Sandra y, uh-huh, y escuchando, bueno, pues esas historias de fantasmas en los teatros, ¿no? Que, porque qué lugar tan mágico el teatro, ¿no? Como comentábamos con Sandra, uh-huh, es un lugar muy propicio a todo este tipo de historias, ¿no? Claro, porque date cuenta de que es un lugar mágico ya simplemente con personajes de carne y hueso, ¿no? Uh-huh. Y son lugares donde se representan o se dan, citan muchas emociones, muchas sensaciones, sí, desde la risa al llanto, engaños, traiciones, que he visto así desde fuera, superficialmente igual, no caemos, pero yo creo que eso también poco a poco va un poco, o puede ir un poco impregnando, ¿no? Uh-huh. Y luego las situaciones también, a lo mejor dramáticas, que han vivido esos actores, esas actrices, o en general la gente que trabaja en el teatro, uh-huh, también, ¿no? Yo creo que deja un poco su huella ahí. Y esos fantasmas que se quedan ahí atrapados porque quizás no son capaces de asimilar que ya les toca representar otro papel en la vida, ¿no? Efectivamente, y sin embargo, uh-huh, pues deciden por voluntad propia, probablemente, el seguir haciendo lo que más les gusta, que es, sí, pues, representar y actuar, ¿no? Para un público que a lo mejor incluso nosotros no vemos. Exacto, qué buen apunte, efectivamente. Igual que hay actores, tramoyistas, actrices, también puede haber un público fantasma, sí, claro, es cierto. bueno, pues, Juan, vamos a lo nuestro, uh-huh, y vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas esta noche. Muy bien. Muy bien, Nuria, amigos. A ver, esta semanita vamos a tener que tener un poquito de cautela. Uh-huh. Aquí la carta que nos corresponde es 7 de espadas. 7 de espadas viene a hablar de... Tenemos que centrarnos en lo que realmente es útil, en lo que realmente es valioso, en lo que realmente importa. Tenemos que intentar no ser superficiales. Tenemos que intentar esta semana, más que nunca, dar lo mejor de nosotros y procurar evitar conflictos, procurar evitar situaciones, como digo, que realmente son inútiles, que no conducen a nada. Y también es una carta que habla mucho, Nuria, amigos, de la honestidad o de la falta de honestidad. Tenemos que estar pendientes. Esta, ajá, semana las circunstancias, las personas, con o sin intención, cuidado, uh-huh, pero pueden ser engañosas. Esta puede ser una semana de señales confusas, de señales erróneas. Puede haber un poco de intencionalidad en eso, uh-huh, es decir, puede ser que se nos acerque gente con una intencionalidad un poco menos luminosa de lo que estamos acostumbrados, entonces tenemos que tener un poquito, simplemente estar alerta, tampoco hay que, pues, obsesionarse o tampoco hay que tomárselo a la tremenda, pero sí estar un poco alerta. Y eso también lo tenemos que llevar a nosotros mismos, Nuria, uh-huh, porque sin querer o queriendo podemos tener una semana en la que no nos apetezca contar la verdad, en la que nos querramos reservar cosas y probablemente no sea bueno. Probablemente esta semana esta carta salga un poco también para decir, al final la verdad siempre sale a la luz, al final lo que tenías que haber dicho lo vas a decir de mejor o peor manera, con lo cual mira, tú dilo y que salga eso por Antequera. Claro. O sea, esta semana cuidado con eso, cuidado con la tendencia que podemos tener a ser un poco hipócritas, yo creo que es la palabra. Que todos lo somos en un momento dado. Pues sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? A veces sí, es necesario, además. Evidentemente, a veces tienes que ponerte una máscara, uh-huh. a veces tienes que decir, callarte cosas que pero es diferente. Un poco el sentido común te dice lo que para qué decir, lo que para qué y lo que claro, es mejor callar. Claro, por no herir, por no... Sí, uh-huh. o porque a lo mejor va a caer en saco roto. Porque también. A todos nos ha pasado muchas veces de decir, bueno, mira, yo a esta persona le he dicho ya 40 veces lo que opino, sigue en su línea, que está en todo su derecho, pues yo no me voy a desgastar más en decir. Claro, claro. O sea, es lo que decimos, un poco uh-huh. de sentido común. Claro. Pero normalmente callarse las cosas y mentir no es bueno. Pues sí. Entonces, esta semana vamos a centrarnos en ser todo lo... En estar todos los centrados, todo lo concentrados posible en nuestras responsabilidades, en nuestras cosas, y en decir todo lo que, insisto, que creamos que tenemos que decir realmente, uh-huh. no callarnos nada que nos callaríamos por perfecto. Miedo. Perfecto. Muy bueno. bien, pues a hacer caso a Juan Perdomo y al consejo de sus maravillosas cartas, queridos misteriosos, porque ya sabéis que esto, bueno, funciona. Funciona porque sí. lo tenemos demostrado, ¿eh? Y vamos, yo estoy viendo ahí a toda la gente en el grupo de Canal del Misterio. Y todos, como siempre, están ahí esperando a tu sección, Juan. Y claro, bueno, pues la verdad es que eso te lo has ganado tú solito, porque con tus cartas, pues has ayudado, y eso lo sé yo, a mucha gente. Hombre, yo siempre digo que yo soy intermediario, y es la verdad. El tarot es una herramienta maravillosa, pero yo solo soy intermediario. El mensaje viene de mucho más allá, viene de muy lejos, pero en todo caso para mí es un lujo, un placer, un privilegio sentir que efectivamente ayudo o ayudamos, porque yo creo que el programa lo hacemos todos y yo soy parte del programa, y ayudamos a que gente, bueno, tenga un poco una orientación en un momento dado, sobre todo porque a mí me pasa mucho, y yo creo que a todos los amigos, que cuando, o sea, yo en principio no estoy pensando, bueno, esta semana me la tengo que tomar así porque el tarot ha dicho esto, no, pero lo tengo ahí como referencia, y cuando van pasando los días digo, ah, espérate, que esto es aquello que me decían. Y entonces es como que lo vas haciendo tuyo el consejo y te, claro. y te vas sintiendo como parte de eso, ¿no? Es sí. muy recuerdo, creo que es Lleno de Estrellas, sí. que te llama Juan el Mensajero. El Mensajero. Sí, sí, sí. Sí, un beso muy grande para él, sí. parte de todo. Un beso y para a Pedro. Todos. Y es verdad, soy el mensajero, pero ya te digo, yo solo soy un... Eso hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Yo no creo en gurúes, yo no creo en iluminados y... Vamos, nada que ver con eso. Yo soy solamente una parte, y él y todos los compañeros y todos los amigos que comparten esto son a su vez mensajeros. Claro, claro. Juan, ¿tus datos de contacto antes de despedirte? Sí, que ya toca ir a descansar. Sí. Pues tenemos un correo electrónico que es farotarot@gmail.com, que es nuestro correo donde pueden escribirnos para consultar, para concretar una cita, para hacer cualquier tipo de referencia, comentario, crítica. También nos encuentran como Faro Tarot en todas las redes sociales, y tenemos un número de teléfono móvil por si a alguien le apetece, que es el 605-337291, y ahí pues también estamos encantados de recibirla. Perfecto. Bueno, pues vamos a por el final del programa, y yo me despido ya aquí de ti, y hasta la próxima semana, Juan. Un beso muy grande, Nuria, para ti y para todos, y nos vemos la semana que viene. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Llegamos al final del programa de esta noche, queridos misteriosos. Espero que lo hayáis pasado, bueno, como poco también como nosotros lo pasamos, y vamos a lo que sé yo que estáis esperando, que es a ver quién es el ganador o la ganadora de ese magnífico ejemplar del libro La Prueba. Vamos a ver, y la ganadora es Rosa de la Mata. Enhorabuena, Rosa, porque pedazo libro te llevas para tu casa. Ponte en contacto con nosotros cuanto antes y así te lo enviamos rapidísimo. Bueno, os dejo ya con la frase de la semana. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez, y con más inteligencia. Que la luz esté siempre con vosotros. Buenas noches.